y de un grande a otro grande, en este caso producto nacional como nuestro queridísimo Star Mafia Boy y su nuevo sencillo, cuyo videoclip podéis disfrutar en YouTube desde hace unos días. Esto es el adelanto de lo que será su nuevo trabajo, esto es En Babilonia. Vamos con el último trabajo del canario Jaime Jiménez, más conocido como Red Bear, y hablamos de su disco Die Trying y el tema que abre el disco, que es You Can't Stop Me. Turn around, bang in me, please. You can't stop me. So don't send me my way. I'm so hard as hell now, falling in and out of your grace. My daddy says proud, spotlight shining bright, your eyes is in the crown. You're still looking at the people singing loud. I'm here, no fear, rocking running wild. You can stop me. Viajamos hasta Australia para estrenar el nuevo álbum de Smokestack Reno, de Mojo Funk, y que abre con este temazo titulado All Silver Bullet. Escuchamos el álbum Ready for the Fight de los bilbaínos Midnight Rod y lo hacemos con su séptimo corte titulado Welcome to the Revolution. Hey boy, then the face of now in the devil's sunny heaven. What you got wrong? Was this looking for you? With a finger on the trigger. Hiding far away, you've been alone too long. Turning page by page of the calendar in the wall. Ready to head for to realize. Ready to open your eyes. Welcome to the revolution. This is the day. Take the streets. Maybe feel skin change. Vámonos hasta Inglaterra para estrenar el último sencillo de Troy Redfern titulado Getaway. Yeah. Vamos con un recuerdo, el álbum Haces que valga la pena de 2018, ellos Estrellados, y esto que suena es Pelirroja. Dicen que no va a durar mucho tiempo, que eres inmadura y caprichosa, que me vas a dejar en los huesos y llevas carmín para besar más de una boca. Que vacilabas con un argentino y que llevamos una vida insana, que no conoces cuando bebes vino y que no aguantamos sin meternos nada. Ensuciarse la ropa. Sin más dilación, vamos con la segunda parte del documental radiofónico de Rock Bertelsound, que nos estaba contando qué pasó en el mundo del rock en el año 1986. Adelante, amigo. Muchas gracias, Roberto, y buenas tardes a todos los oyentes de Capitán Rock. Hoy vamos con la segunda parte de todo lo que sucedió en 1986 en cuanto a rock. Volvían con Orgasmatrón a la senda del éxito, siempre relativo en el caso de esta banda, después del pequeño fracaso que supuso Another Perfect Day. La banda endureció aún más su sonido si cabe, y eso le sirvió para reencontrarse con algunos seguidores perdidos por el camino. llegó al número 21 en las listas de éxito de las Islas Británicas. The Ultimate Sin sucedió a Bark at the Moon en la carrera en solitario de Ozzy Osbourne. Jake Ely volvió a ocuparse de las guitarras y Phil Soussan del bajo, que fue responsable de la composición del mejor tema del disco, Shoot in the Dark. El disco supuso un nuevo éxito de Ozzy que consiguió un doble disco de platino. Pelos crepados y la estética glam empezaban a hacerse sentir en Estados Unidos. Así, Poison irrumpían como un huracán con Look What the Cat Dragged In, que te invitaba a saltar y celebrar una fiesta con temas tan divertidos como Cry Thaw, Talk Dirty to Me o I Want Action. Tuvo tanto éxito que llegó a vender solo en Estados Unidos 3 millones de discos y llegó al número 3 en el Billboard. Queen lanzaron A Kind of Magic, que sin llegar a la calidad de la época dorada de la banda, tenía todavía muy buenos momentos. Varios temas del disco fueron incluidos en la banda sonora de la película de éxito Highlander, Los Inmortales, aquí en España. Llegó al número uno en Gran Bretaña vendiendo más de 600.000 discos, más que en Estados Unidos, donde llegó al disco de oro. Tiene temas muy destacables como Friend Will Be Friends, Who Wants to Live Forever o la propia A Kind of Magic. Race for Order fue la apuesta de Queensrÿche para 1986. Se trata, posiblemente, del disco más progresivo de la banda y consolidó la fama de grupo serio después de las críticas que tuvieron con su maxi-single Queen of the Rage. Fue disco de oro en Estados Unidos con más de 500.000 discos. Watching you. You got to believe we can change the world. Don't turn a blind eye to tomorrow's world. We're on the good side, looking out. Don't take for granted the silent shout. Después del exitazo de Metal Health y en menor medida de Condition Critical, Quiet Riot publicaban en 1986 Quiet Riot 3. Curioso título, ya que se trataba de su quinto álbum. Rudy Sarzo ya no estaba en la banda y fue sustituido por otro histórico, Chuck Wright. El álbum no consiguió el éxito que se esperaba y ni siquiera consiguió ningún tipo de certificación en Estados Unidos. Aún así, llegó al número 32 en las listas. Los productores fueron Spencer Pruffer y John Purdell. El tercer disco de Rat fue Dancing Undercover. Era muy difícil igualar sus anteriores lanzamientos y no lo consiguieron, aunque con el single Dance tuvieron suficiente rédito para ser platino en Estados Unidos. Lograron colocar un par de temas en películas que seguramente influyeron en ese nivel de ventas. El disco fue producido por Bob Hill. David Lee Roth lanzaba al mercado su primer larga duración, titulado Eat, Em and Smile. Ya había lanzado un EP con el nombre de Crazy from the Heat. Para ello se rodeó de músicos de altura como Steve Vai, Billy Sheehan y Greg Bissonette. Ted Templeman ejerció de productor y logró un sonido espectacular. Yankee Rose o Going Crazy son grandes temas que ya justifican la compra del disco, que consiguió vender 1 millón de álbums en Estados Unidos. Se sacó de este disco también una edición en español. So Stryper lanzaron su segundo LP, To Hell with the Devil, con una portada muy controvertida en la que se veía a los cuatro integrantes de la banda empujando a un diablo hacia el fuego. De hecho, fue sustituida por una con el logo del grupo. Calling on You es la canción más representativa del disco. Este álbum les granjeó su única nominación a los Grammys. Fueron disco de platino en Estados Unidos y oro en Canadá. La nueva hornada de bandas que rejuvenecerían el rock duro empezaba a llegar poco a poco. Entre ellos se encontraban Tesla, inclasificable banda que se labró un hueco entre los grandes. Su primer lanzamiento fue el potente Mechanical Resonance, que llegó a ser disco de platino en Estados Unidos gracias a temas como Getting Better o Mother Day, Cowboy. El disco fue producido por Michael Barbiero y Steve Thompson. Si David Lee Roth lanzaba un disco este año, Van Halen, su anterior banda, no iban a ser menos. Y para ellos agenciaron los servicios del red rocker Sammy Hagar. 5150 fue su título, escogido por ser el nombre del estudio de Eddie Van Halen. Aunque a nivel de calidad yo considero que hubo un empate en la lucha Van Halen-Roth, en cuanto a ventas, los Halen arrasaron con 6 millones de discos vendidos en Estados Unidos por uno de Roth y llegando al número uno que nunca habían conseguido. Tenían grandes temas como Why Can't This Be Love o Love Walks In. Después de su aventura en Kiss sustituyendo a Ace Frehley, Vinnie Vincent formó su propia banda para la que agregó la palabra Invasion a su nombre. El resultado fue un disco homónimo que era todo un desafío de producción, porque contenía capas y capas de sonido que mezclaron en el estudio el propio Vinnie y Bobby Rock. Lanzaron como single Boys Are Gonna Rock, pero yo siempre preferiré la canción que cierra el disco, Invasion. Para la banda, Vinnie estuvo muy bien acompañado por Mark Slaughter y Dana Strum. Shy de Electric Circus fue el tercer disco de Wasp, producido por el propio Blackie Lawless, aunque en la mezcla final participó Michael Weisner. Es el primer disco en el que Lawless deja el bajo para dedicarse a la guitarra. El bajo pasó a ser propiedad de Johnny Roth. Tuvo como temas destacables Knife Fight Nasty y I Don't Need No Doctor, una cover de Ray Charles. No alcanzó el éxito de sus predecesores. En nuestro país también hubo grandes lanzamientos. Sin ir más lejos, Bella Bestia editaron su disco definitivo, titulado Lista para Matar, con temas tan emblemáticos como el que da nombre a la banda, Nosotros No o El Gran Mago. Pancho era el nuevo cantante de la banda y le dio un aire más duro a su música. Ángeles del Infierno publicaron su tercer LP, Joven para Morir, con temas como el que da título al disco, Todo lo que quiero y Prohibidos cuentos. Barricada hacían lo propio con su tercer disco, No hay tregua, que no hacía más que acrecentar su fama. Obús editaba Dejarse la piel, en el que podemos encontrar algunos de los temas que interpretaban en directo como Complaciente o Cruel y Mentiroso. La sombra de asfalto era muy alargada y mientras estos publicaban Corredor de fondo, donde ya no cantaba Miguel Loñate, sino Richie Benítez, Topo publicaban Ciudad de Músicos. Santa, ya sin Azucena, que fue sustituida por Leonor Marchesi, lanzó Templario, siguiendo la línea melódica de No hay piedad para los condenados. Sin duda, un gran trabajo gracias a temas como Templario o Venas Chambi. Otros discos destacados de este año fueron Caballeros de Sangre de Panzer, Víctimas del Rock de Tigres, Fuera de Lugar de Rosendo y King Kong del grupo del mismo nombre. Hasta aquí la segunda parte de lo que sucedió en el rock en 1986. Os esperamos en 1987. ¡Vámonos de concierto! En la Sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles estará la Jam Session, el jueves The Time Blues, el viernes estará la Reina Mascada y la Solitario y el sábado Los Kinis. En Fun House, Palafox número 8, el miércoles está Kirin Bombo y el sábado Los Imposibles. En Gruta 77, Calle Cuclillo número 6, el viernes estará Surco más Mala Madre más 4 de Copas. El sábado estará la 24 edición especial anual Ramones, con Ante Idols, Lucas, Macarrones, de GTOs y Trastienda RC. Y el domingo por la mañana, El Señor que te molesta y Sally Brown de Aperitivo. En La Nota Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el jueves está Ramón Bedmar, el viernes Lomos de Plata y el sábado El Rincón de la Zorra. En Gresumel y Irispaf, en la calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Este Madrid y el sábado Errata. Guiados por la luz, nos vamos hasta Vigo para escuchar el último trabajo de Salmon Glass titulado Space Opera. Y nos vamos a León, en la sala Black Bourbon, calle Portal Sol número 8. El jueves está la Jam Session, el viernes el Grito de Munch y el sábado Emilio Protocolo. All the free sea. En Capitán Rock seguimos destripando el último trabajo de Pólvora, Fuego y Ceniza, y esta vez lo hacemos con Cuchilla y Plomo. Desde Extremadura nos llega Little Bites, primer trabajo de All Hands, y este es su segundo corte titulado Moonlight. We'll be right back. estrenamos el nuevo sencillo de la banda americana del hijo de Paul Stanley, Amber Wilde, titulado Breakout. Vámonos a la Rock del Vallès para estrenar el último trabajo de Periferia, Fortuna o Discordia, y lo hacemos con el tema que abre el álbum. Esto es Designios. Pasaba el tiempo porque nada parecía igual. Y tanto tiempo pasó que se me hizo de noche. Y asomaba la luna tras el cristal. Preocupada que nunca gritaba mi nombre. ¿No ves qué horas son? ¿Qué es lo que te hace pensar? Tras verlo tan claro, cerró el telón. Menudo teatro me he montado. ¿No ves qué horas son? Al paso del tiempo nada se ve igual. Si el temor ya no tienta mi corazón y no encuentro el coraje para. Desbaratadas, una rota. Desde aquella vez nacieron designios a raudales. Ya no hay paredes y al paso del tiempo nada se ve igual. Ya nada se ve igual. Voy a arrojar al suelo el colchón ya mojado. Lo inundan lágrimas desbaratadas, un arroyo calado al lagrimal. Hay noches como que clavan navajas, pero a veces si lo buscas puedes encontrar alguna pared donde pega flecha y abrir un boquete por donde escapar. Desde Suecia nos llega el último sencillo de Lair Death Bandit titulado The Devil is the Details. I don't know her that well, but I can tell she's in it for a good time. She walks like she talks, her mind is made up and I'm on cloud nine. I don't care if she's a backstabber, I gotta have her. She makes me leave all my troubles behind. The devil's in the details, you better believe it. Buenas tardes, pues ya estamos aquí con Alberto Narro, más conocido como Rotten, batería de Rack Roll and the Remates, y bueno, de natural de Mérida, el único que es de Mérida de la banda. Exacto, el único. El resto todo es de Badajoz. Exacto, la banda es de Badajoz, el origen de Badajoz. Bueno, pues vamos a entrar a preguntar más que nada para la gente de Capitán Rock, que nos habléis un poco de la banda. Me interesaría saber cuánto tiempo lleváis juntos, por ejemplo. Pues se fundó en el 2015... Pero vamos, yo por ejemplo no soy miembro desde el principio. Teníamos otra batería y nada, y por tema que no sé, pues dejó la banda el otro batería y me llamaron a mí. Porque yo soy amigo de Torras y Raquel, sí. Que es Torras el guitarra y Raquel la cantante. Y nada, amigo de hace ya muchos años. Tenemos una banda que se llama Los Restos. Hacíamos punk rock, que era de esto en el 2005, y nada, me llamaron y demás, y usted que sí, claro, tuve tiempo sin tocar la batería, y hasta entonces. Ellos empezaron en el 2015, si no recuerdo mal, tú estás incorporado un poco después. Sí, quizás en el 2017, 16, puede ser. Entiendo que conocerás la historia de dónde viene el nombre de la banda. Sí, por supuesto. Nada, la historia, pues, el nombre lo dice. Rack es de Raquel, and roll, pues, de rock and roll, y Remaite es unos locales míticos de Badajoz, desde los años 80 están abiertos, y es una mujer así mayorcita que tiene un campo y tiene un montón de, pues, de casitas, de locales de ensayo. Pues esto es Remaite, que se dice la Remaite de Badajoz. Hacían fiestas, conciertos, bueno, desde los años 80, imagínate. Y entonces se sacó Rack Roll and the Remaites, que es, que tengo que decir que eres el primero que ha pronunciado bien el nombre, porque todos ya lo dicen mal, porque claro, el tema de ser tan largo, pues no le pasa. Es normal también, ¿eh? De todas formas, un nombre, por así decirlo, como tú dices, a lo mejor demasiado largo, una trayectoria muy corta todavía, por así decirlo también, pero un disco importante, ¿eh? ¿Las influencias vuestras de dónde son? ¿De dónde os vienen? Influencia, madre mía. Si te digo yo mis influencias... Porque venís un poquito del punk también, ¿no? Sí, vamos a ver. Raquel, Torra y yo venimos del punk rock. Uh-huh. El punk rock nacional, de, ¿cómo decirte? Pues Roger Reed, Itatriz y demás. Y nada, cada uno de su padre y de su madre. Nuestro Biju es el resumen exactamente de lo que cada uno pincelamos, ¿no? Yo, por ejemplo, pone, siempre he sido de psychobilly, rockabilly, punk rock y poco más. Escucho de todo, pero ya te digo que Rasro and the Remite es el hard rock, pero con pinceladas de blues, soul, yo pensé, punk, rockabilly. Nuestro Biju tiene de todo, hasta stoner. Sí, la verdad es que yo, después de escuchar el disco y ver que tocáis varios palos sin salir del rock and roll, por así decirlo, pero... Exacto, por bandera del rock and roll. Sí, pero me entraba la duda, porque cuando dejas atrás otros proyectos, que venís cada uno un proyecto distinto, ¿cuesta definir un poco, marcar el estilo del nuevo? Sí. Yo, por ejemplo, este último, que es el 7 pulgadas que hemos grabado, está más definido. ¿Sabes? Ahí ya es cuando ya hemos cogido un poco ya el camino de, pues, del rock duro, hard rock. Esos tres temas que hemos grabado, ahí se ve ya que son Rasro and the Remite. Pero es que en los Top You, es que es una pasada porque claro, desde el principio empiezas con el hard rock y terminas con una canción a piano, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Es guapo por eso. Pero la gente, claro, te pregunta y te dice, y qué lío de disco, tío, no sé por dónde cogerlo. Está guapo, pero no sé por dónde cogerlo. Pues da lo mismo y por donde lo cojas. Es lo bueno de este disco, da lo mismo por donde lo cojas. Lo puedes poner en aleatorio que te va a dar lo mismo. Claro, no, a mí me encantan los discos así, ¿eh? Sí, sí. Soy un purista con el punk rock, ¿vale? Yo, ahí soy yo muy tal, pero claro, esta banda es lo que tiene. En el Nostopi Yo es como una montaña rusa. Pero la preguntita siempre es, chacho, ¿pero qué estilo es, tío? Pues ninguno. El estilo que el que ves ahí, que son varios, porque el Nostopi Yo es de su padre y de su madre, de cada uno. ¿Desde cuándo llevabais trabajando con este disco? ¿Con Nostopi? ¿El Nostopi? Sí. Nuestro Biju se grabó entre el 2020 y 2021, y en plena pandemia, sí. Nos costó entera. Y desde el 2015 que empezamos, bueno, yo desde el 2016-2017, era una odisea grabar un disco, una odisea. O sea, nos ha costado lo imposible, dinero, tal, bolos que son cagadas, que no te dan ni para gasoil, o sea, es todo gasto. Entonces nos ha costado muchísimo. Cuando entraste tú ya en 2017, ¿ya existía alguno de estos temas del No Stopping You? Sí, sí. Está el You Never Lose, es de los más antiguos. You Never Lose es el más... tiene rollo rockabilly, luego te pasas un poco de acelerado rockabilly, ya es psycho. Luego te tiras a... Bueno, la intro ya es western con el tema de... del guitarrista Lucas, que con el slide le pega el rollo como rollo rock tattoo. Sí, sí, ¿vale? Sí. Y finaliza con un stoner pesado, o sea, ese es sublime. Por ejemplo, yo no veo luz, pues ese riff primero que empieza fue con los restos, fue con la otra banda que tenía con Raquel y Torra, y rescatamos el ritmo, lo recordamos y le dimos vida, le dimos un cambiado. Bueno, vamos a... de otra manera, diferente, vamos. Sí, vamos a hablar un poco ya del propio disco y me gustaría que sonara ya una canción. Vamos a hacer lo que sería el primer sencillo que fue, No Stopping You. Háblame un poco sí, de este perfecto. Tema, por favor. ¿De No Stopping You? Sí, ¿por qué el primero? ¿Por qué el sencillo? ¿Por qué el título del disco? No Stopping You es un himno. Para nosotros es el himno por bandera, vaya. Es un himno al optimismo, es... Vamos a ver, se compuso en una planta de quimio, ¿vale? Raquel, nuestra vocalista, sufrió un cáncer de mama y en la misma planta ella escribió el tema. Buah. Es Nunca te pare. No Stopping You. Es como, no sé, lo tocamos 20.000 veces y nos emocionamos totalmente. Porque hemos tenido a nuestra cantante Toca Albita con su radiador con un grado en la, con toda la humedad del local. Ahí la tía ensayando porque era más medicina eso que la propia quimio. Entonces, como vosotros sois los que me habéis curado de este infierno, vamos. Vale, pues si te parece, vamos a escuchar la este portada, tema. ¿Lo dice? Sí. Si ves la portada, sí, sí. Ahí lo dice todo. La portada es tremenda y luego me gustaría hablar de ella, de la portada. Vale. Vamos a escuchar No Stopping You para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Ok. Thank you. syndicate of a storm. With the wind speed broken, a clear sky in your eyes. Fly again one time, I'm six times Bueno, pues ahí estaba No Stopping You, todo un himno, como tú decías. Vamos a hablar un poco de la grabación de este disco. Tengo entendido que está grabado en los estudios Sonac de Mérida, con Luismi García. ¿Es así? Exacto. Un conocido, el técnico de los Magos de Oz. Sí. Bueno, y ha sido técnico de los Síncopes. Bueno, es un conocido a nivel nacional e internacional. Sí, hay muy, muy buenas referencias de Luismi García, y también yo lo tengo a través de Buzos, la referencia. Exacto, que es una bandaza de allí también, y ya les he escuchado yo alguna vez aquí en Capitán Rock. Para mí me parecen tremendos. Y eso es infravalorado. El sonido del disco, tío, es cojonudo, vamos. Eso lo hacen lo que quieren. Estuvimos tocando el sábado pasado con ellos. Con ellos ahí en la presentación. Sí, tenemos una gira, como siempre. Bueno, tuvimos la gira de este año. Hemos estado en Vigo con ellos, hemos estado en Cangas de Morrazo, hemos estado, bueno, por Extremadura con ellos, no sé en dónde más. Por Andalucía no hemos llegado hasta con ellos, pero bueno, este año volvemos otra vez con ellos a hacer gira. ¿Qué tal fue la grabación? Cuéntame un poco. Pues la grabación fue una odisea, tío, porque había restricciones de que no te podías desplazar a tal, como era en Mérida el estudio, Luismi es de Mérida, pues claro, se tenía que desplazar la banda y era por eso. Con el miedo de que te cogieran, de lo otro, las mascarillas, él no puede abrazarte al técnico, yo qué sé, una situación chunga. Y por lo demás, no, Luismi, pues, como siempre, es como un hermano mayor para nosotros, aconsejándonos. Todo fue sin problemas. Si había algún problema, los parches del técnico lo soluciona, y a la prueba está que escuchas el disco y suena trayón. Sí, sí, o sea, suena perfecto. La pena lo ha merecido, totalmente. Masterizado por él también, Tiene un sonido espléndido, ¿eh? Además, sí, es un sí, disco sí. Que batería. Sí, sí, que un disco que contiene temas muy, muy diferentes, ¿no? Tiene distintas tendencias, como te decía antes, siempre dentro del rock, pero hay temas cañeros, lo que hablábamos de antes, ¿no? Hay temas que se usa el slide, que tiene su rock sureño, que hay un piano. O sea, hay una diversidad. Que cuando hay tanta diversidad, realmente vosotros tenéis como demasiados temas para decir, vamos a marcar un estilo distinto, cada tema es de su padre y de su madre. Tenemos 20.000 opciones, sí. ¿Habéis incluso desechado algún tema? ¿Cómo desechado? ¿Algún tema? Sí, que os ha sobrado algún tema de decir, bueno, pues este, como es igual que este, no lo ponemos, metemos estos que son distintos o algo. No nos ha pasado. A la hora de componer, sí. a la hora de componer. Mira, el No Stopping You no tiene las mismas notas, ¿vale? Pero luego cuando escuches el Rock and Roll Is Dead, que no está en la, no está todavía subido, ¿vale? Pronto estará subido, pero ya tenemos los vinilos. Tenemos los dos vinilos porque nos han sacado un, el No Stopping You en vinilo, del sello, y el 7 pulgadas. El Rock and Roll Is Dead con el No Stopping You se parece mucho, van agarrados de la mano. Es más, hay veces que decimos, no podemos poner el repertorio al, detrás de otro, el No Stopping You con Rock and Roll Is Dead porque se parecen mucho. ¿Vale? Bueno, es una forma de empalmar los temas también. Sí, claro, sí, pero palmas, pero a mí me resulta como que ya, como es todo la misma BPM, ¿sabes? Todo igual, pues como, no, prefiero empalmar algo diferente, pero siempre acabando la misma nota. Ah, pues muy bien. La portada claro. del disco, obra de Marta Fontana. Habla un poquito de esta portada tan particular, que es una declaración de intenciones, vamos, totalmente. ¿Qué vamos a decir de Marta Fontana? Que para nosotros es como si fuera nuestra madrina, es de, le dicen la Martillo, ilustradora y cantante de los Decapaces. Creo que son de Barcelona, no sé, no me acuerdo. Y nada, se ha encargado también de la otra portada, que ya hablaremos, y nada, una bestialidad. Le dijimos todo lo que significaba el No Stopping You, el tema, le pasamos el tema, ella se inspiró y le salió pues esa maravilla. En un vinilo, pues imagínate cómo queda. Pues queda brutal. El sábado lo vimos y medio llorando estaban, ¿sabes? En plan, madre mía. ¿Qué portada? Pues claro, lo sacamos en CD, en formato CD, y no lo mismo ver la portada. No, porque hay detalles que hay que verlos en grande para poder llegar a ellos. Exacto. Bueno, ¿dónde se puede hacer la gente con este trabajo? Pues No Stopping You en vinilo tiene que ser ya, porque yo creo que CD no tenemos, se acabaron. El vinilo tiene que ser, pues eso, en la página de Highway Record, que es de Marco Badín, de Madrid, que es el sello que nos lleva ahora. Bueno, que ha sido en este año cuando hemos hablado con ellos y, bueno, con él, y se han encargado de todo. Ahí, en esa página, que ahora mismo no te puedo decir, es el Highway Recording, de Marcos Padín. Vale. Ahí tienes el enlace y tienes el pack de comprar los dos vinilos, o comprar por separado. Pero, vamos, recomendable, te sale más barato comprarte el pack y tienes los dos vinilos, los ratan. Entiendo que en los conciertos también los tenéis a la venta, ¿no? Sí, sí. Y nosotros tenemos nuestro puestecito de merchan, camisetas nuevas, las camisetas de No Stopping You y nada, pegatinas, chapas, lo típico. Perfecto. Y vamos a hablar de eso, de los conciertos. Próximos conciertos. Concierto 17 de febrero, es el fiestote del siglo, que es Madrid, en la Fan House, 17 de febrero. A que vayas. No te preocupes. Además, eso lo anuncio yo en Capitán Rock, porque la sala Fan House lo anuncio yo. Perfecto. En el Highway Fest, ¿vale? Yo creo que son dos días. Un día tocan dos bandas y otro día otras dos bandas, que se llamamos nosotros. Y no sé quién es la otra banda, no te puedo decir el nombre ahora. ¿Pero eso es en Fun House? ¿Lo hacéis así, dos bandas y dos bandas? Sí, 17 de febrero. Es un festival, es Highway Fest, ¿vale? Del sello que lo ha organizado y va a traer unas cuantas de bandas. Pues nosotros creo que tocamos el sábado 17 de febrero, creo que es sábado o viernes, no sé. Bueno, el 17 de febrero, que es mi cumpleaños, claro. ¿Encima es tu cumpleaños? Sí, tío, 40 años. Hostia, pero si eres un chaval, joder, tío. 17 de febrero, sábado, sí, señor. Pues 17 de febrero, Madrid, te sigo diciendo fecha. Sí, sí. Y luego hacemos doblete en abril 19 y 20, ¿vale? ¿En dónde? 19 de abril, que sería, ya nos iríamos a Andalucía, que sería en el 19 de abril en el puerto de Santa María, junto a los Farelli. Ya, qué grupazo, pues. Os aconsejo de que lo entrevistéis y eso, porque es un grupazo y llevan muchos años. Y luego el 20, que le sigue en Jerez de la Frontera, con Farelli también. Ah, muy bien. En la Guarida del Ángel. En el Templo de los Flores. ¿Y más conciertos, aparte ya de 19 y 20? Eso es, abril, luego tenemos mayo, 11 de mayo sería en la Luis Estepenoa, que la conocerá la sala, y 11 de mayo, Alcalá de Henares, Diablo Fest. ¿Y el Luis Luis? No sé si lo conocerá. ¿El Luis Luis de dónde es? De Málaga, Estepona. Ah, vale. Es mítica, esa sala es mítica. Y luego, como por último, pero todavía estamos... más fechas que todavía no tenemos apuntadas, pero las fías son esas. 21 de junio, Sevilla, Sala X con Farelli también. ¿Y el de Alcalá de Henares? ¿Recuerda el de Alcalá de Henares, por favor? 11 de mayo, Alcalá de Henares. ¿La sala de Alcalá de Henares cuál es? Parece un rancho, es fuera, se llama Diablo Fest. No puedo decirte más. Exactamente, es como un festival en un rancho. Está de puta madre el sitio, como un rancho. Vale. Y 21 de junio, Sevilla, Sala X. Ah, bueno, esa sala también es conocida. También muy conocida, mítica también allí, creo que en la barriada de De la Macarena, creo que está por ahí, sí. Buen barrio. Perfecto, pues mira, vamos a hablar de otro tema que también me ha llamado bastante la atención, que es Don't Say No. Don't Say No es, como dice el estribillo, no me digas no. Que yo qué sé, si realmente quieres hacerlo, tienes que ponerte en pie, que si quieres puedes, yo qué sé, es como, yo qué sé, optimismo también. ¿Sí? Pero otras canciones como de, es que, de superaciones. Sí, ¿vale? Yo he visto que muchas bandas, ¿no? Incluso seguramente que vosotros, en alguna que otra intención, forma de reivindicarse, ¿no? De temas reivindicativos, ¿no? Con algo y demás. Pero yo he visto en vosotros que son un poco más de como de autoayuda, ¿no? De autoconfianza, ¿no? Es decir, vamos para adelante y igual, ¿no? Ya no voy yo, sino ve tú, tira para adelante, que esto es así. Sí, tío. La vida es muy corta y una nada más. Y estamos aquí de paso, para adelante. Hay que celebrar que estamos vivos, tío. Y eso es la mayor celebración que hay, ¿sabes? Eso está muy bien. Eso me gustaría hablar de ello ahora, cuando escuchemos el tema, ¿vale? Vamos a escuchar Don't Say No. Ay, dale. Ahí estaba, Don't Say No. Bueno, Rotten, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo a corto y largo plazo de Rackroll Undermated? Primer objetivo es tener tiempo para ensayar, ¿vale? Ese es el primer objetivo y nada, bueno, objetivo, no sé cómo decirte, tocar. Ese es el único objetivo que tenemos y componer y tirar para adelante con lo que surja. Con el trabajito que nos ha dado estos dos disquitos, pues nada, darle cojones y tocar. Vale. Carretera. ¿Y tenéis idea de exactamente? A eso quería llegar yo. ¿Carretera? ¿Queréis ir a moveros un poquito más lejos de lo que ya os habíais salido de la comunidad? Sí, eso siempre. Siempre. Incluso internacional. ¿Tenéis echado el ojo a algo ya? Bueno, yo estoy en conversaciones con gente que conozco. Por ejemplo, en Italia tengo muchos amigos en Roma y tienen muchas ganas de llevarnos para allá. Más sitios. Hasta en Alemania, tío, tengo amigos, ¿sabes? En plan, que tienen salas, que tienen grupos y hacemos un compartido y tal, pero todo viene a lo mismo. Somos gente que no nos dedicamos a esto. Claro. como currante. En Alemania hay un gran movimiento underground para este tipo de cosas, ¿eh? Alemania es la cuna de todo, increíble. ¿Cómo ves tú el panorama ya más cerquita ahí en Extremadura? En Extremadura es un quiero y no puedo. Es todo el rato así. Sí, es verdad que cuando estás más metido con esta banda, yo pues estoy más metido ya ahí en plan, mejor cuando tú no estás metido en una banda, dices, joder, no hay conciertos. Y los hay. Lo que pasa que pasamos página. Y luego, pues, lo típico. 15 euros la entrada, 10 euros, pues yo no voy a pagar 15 euros para esto. O sea, tienes que poner toda la carne en el asador. Tienes que, a lo mejor, inventar una barrilada o tal, gastarte los cuartos para que tú, para que la gente luego pague su entradita y pueda costear en lo que te has gastado, ¿sabes? Para llamar a la gente. Pero sí, hombre, no hay apoyo, nunca ha habido apoyo. Apoyo por la Junta ni nada. Algún festivalino que hacen, pero poco más. Y salas, pues, cada vez hay menos, sinceramente. Hay salas, pero siempre tocamos en las mismas, en la región. Sí, no hay mucha variedad a nivel de salas, no hay muchas salas. Sí, hay salas, pero es Extremadura. Y es lo que tenemos y lo que nos merecemos. Bueno, tampoco vamos a mirarnos así. Sí, no. Dar al ombligo de esa manera, no seas duro. ¿Y la opción de pasar a Portugal? Sí, siempre hay opción porque, por ejemplo, Badajoz está más pegado a Portugal, por eso. ¿Vale? Y tenemos muchos amigos, allí que puede ser. ¿Hay opciones? Pero no ha habido conversa. ¿Hay opciones y salas? ¿Estás al corriente de ello? No estoy al corriente de ello, pero en Portugal siempre hay salas. Pero no tengo ni idea, ¿eh?, de ninguna sala ni de nada. Vamos a hablar un poco de las letras del disco. ¿Quién se encarga de escribir las letras? Pues la mayoría de las letras es Raquel y Torra, el guitarra. No sé exactamente quién ha sido el de Cuero y Carmín, pero sí. Yo sé que es entre ellos dos. Luego el tema del inglés, pues Raquel lo maneja, pero Chino es el que maneja la mandanga del inglés y es el que nos traduce, el que nos ayuda a pronunciar y demás. Vale, el tema de decir, bueno, pues vamos a combinar temas en inglés, temas en castellano. Realmente, vuestra definición, ¿por qué os interesa declinaros más ahora mismo? Vamos a seguir combinando. Sí, es verdad que hemos tenido varias reuniones en la banda de decir, oye, en español, la verdad es que luego la gente decide en español. Si tienes un estribillo guapo, pues molaría, hombre, que sea en español. Vamos a hacer más temas en español. Yo creo que sí. Hemos decidido eso, pero el inglés va a estar siempre ahí, tío, porque siempre le queda un toque guapo. Y teniendo gente que sepa inglés, yo no, pues... Sí, claro. La gente siempre dice, bueno, tenéis muchas más opciones si cantáis en inglés. Bueno, tenemos más opciones si realmente llegamos a las opciones que podemos llegar. Pero si no, el mercado pues me va a reclamar el castellano. Yo no soy partidario de coartar a nadie, de decir, pues mira, tienes que cantar castellano, ni mucho menos, ¿no? Pero es que los temas vuestros en inglés suenan muy bien. Sí, no eres el primero que lo dice. En plan de que hay gente que prefiere en inglés. Y el tema español, por ejemplo, Cuero y Carmín, me gusta mucho porque tiene una letra muy pegadiza y tal. Universe Luz tiene inglés español en la misma canción, ¿vale? Eso está guapísimo, a mí me encanta esa fusión, ¿vale? Pero te dicen en plan, ¿qué queda mejor en inglés, tío? Porque esa frase a lo mejor hubiera quedado mejor en inglés que en español y luego, pues, es lo típico, uno te dice una cosa y luego te dicen otra. Tú vas cogiendo y luego lo analizas con la banda y digo, oye, pues... Siempre, analizas después de un concierto. No con la borrachera, pero al día siguiente o en el grupo de WhatsApp, dices, oye, pues yo me quedo con lo que me dijo Raúl, ¿sabes? Que en español podemos tener más tirón. Pues la verdad es que opciones hay y yo creo que el disco deja bien claro que tanto los temas en castellano como los de inglés pueden tener un tirón muy importante porque enganchan bastante, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. Ni soy la primera banda española que hace esto, ni vais a ser la última. Así que no cree ninguna espada de Damocles esto, ¿eh? Vamos a hablar del tema que ya has comentado, que es el Cuero y Carmín. Háblame un poquito, porque a este sí le he visto un poquito más reivindicativo, por así decirlo. Eso es un puñetazo en toda la boca al machín. Esto es mi Raquel, ¿sabes? Que se pone a escribir con la rabia de todo lo que está lloviendo. Y nada, al machismo y... toda forma rancia del que intente coaccionar tu dignidad, tu libertad, pues eso. Enseñar un nudillo de vez en cuando, en modo de música, está. No está mal, ¿eh? Siempre hay que enseñar un poquito los dientes. Exacto. No me astutía. Luego el riff es punk rock, eso es punk rock y claro, ahí yo lo disfruto al máximo. De eso se trata, de disfrutarlo, porque otra cosa no, pero los músicos nos gusta disfrutar cuando trabajamos. Sí, tío. Bueno, pues vamos con ese Cuero y Carmín. Bueno, pues ahí estaba Cuero y Carmín. Y el que no la haya entendido, pues que la vuelva a escuchar, porque creo que más alto y más claro no se puede decir. Habéis empezado a preparar temas nuevos, porque ya hemos visto el nuevo videoclip de Come On, que es La Leche. Me parece un temazo. Se lo he mandado a alguien en concreto. Le he dicho, oye, escucha este tema y me dices. Y me ha dicho, hostia, me la manda para que lo hagamos y tal. Digo, no. Le mando para que lo escuches. Pero le ha molado tanto que dice, oye, que la manda para que lo hagamos. Directamente decía, sí. Oye, bienvenido, tío, ¿eh? O sea, un temazo, ¿eh? Enhorabuena. Quería saber si tenéis más cosas guardadas para sorprendernos a todos, porque ya desde el 2021 nos tenéis a todos un poquito expectantes. Pues nada, lo hemos grabado bajo el sello de Highway Records, de Marcos Padín, como te decía. Hemos grabado, pues, un disquito, un 7 pulgadas, ¿vale? Con el título de Rock and Roll is Dead, pero en... preguntándotelo, ¿no? O sin decirte, como los Helicopters, ¿no? Sí. Lo hemos cogido de ahí, pero es eso, es como algo de ironía, ¿no? ¿Vale? Pues nada, tres temazos de su misma línea, ¿vale? Menos Viejos Tiempos, sería Come On, Viejos Tiempos y Rock and Roll Iste. Esos tres temas, ¿vale? Dos en una cara y uno. Es un disco para pinchar, pinchable, como se dice, ¿no? Y nada, ahí te vas a encontrar, pues eso, tres trayazos de rock and roll, hard rock y... dos temas en inglés y un tema en español, que es el de Viejos Tiempos. ¿Lo estáis metiendo en el repertorio ya los tres temas? Sí, ya. No, es que ya se han tocado antes de grabar. ¡Guau! ¿Y qué feedback habéis recibido de ello? Pues mira, en directo, el Come On. Brutal. Es que es un tema de directo, volando, o sea, tío. Es un tema para abrir y para cerrar, ¿vale? Botella para todo. Volando, tío. Pues mira, abríamos con ese tema siempre. Este comienzo con el Charlie, sí. Sublime, ¿vale? Y luego el riff de Lucas, que es una pasada, que parece que tiene rollo funky y todo. Es una paranoia que te cagas. Es buenísimo el cabrón. Y era para empezar, pero ya como hemos sacado el videoclip, ha habido una respuesta de gente que la ha escuchado en directo y al ver y a escucharlo ya en estudio y ver el videoclip... Dice, esto no le hace justicia. Esto no le hace justicia. Madre mía, tío, digo, ¿qué habéis hecho? ¿Sabes? Digo, pues este tema lo has bailado tú 20.000 veces. Algún colega, digo... Coño, tío, esto es una maravilla, no sé qué. ¿Sabes? Pues lo hemos puesto ya para los últimos, ¿sabes? Con el No Stopping You, que es el himno, y claro, y el final tiene que ser apoteósico. Y acabamos con una de... Joder, ¿cómo se llamaba? Bueno, acabamos con una versioncilla, ¿vale? De The Missing Five, Key and the Jam, bueno, la típica, ¿no? Y la hemos optado de hacerla al final, la de Come On, tío. Y... Sí, es un tema para o para abrir rompiendo o para cerrar, o sea... Brutal. Bailongo, festivo. Y Come On es, pues eso, vamos. Vamos a salir, vamos a comernos el mundo, me voy al local. Sí, que es que lo que hablamos antes, que son temas de motivación total. O sea. Sí, es que es eso, tío. Si es que la motivación, cuando tú estás en un concierto, te sobra. Pero el ensayo día a día cuesta mucho. Hay días buenos, días malos, tú lo sabrás, ¿no? Sí, claro. Hay días que no te quieres colgar el bajo, ni te quieres colgar la guitarra y coraje, pero nosotros nos metemos ensayos de hasta 7 horas, tío. Nos encerramos, pum pum, y es eso, es la motivación de coger el coche, tío, y en mi caso, desplazarme 60 kilómetros, irme a Badajoz, sí. ¿Vale? Que yo de Mérida a Badajoz hay 60 kilómetros, y ponerme la música todos en el coche y decir, venga, esto hay que sacarlo, aunque mañana... tengo que estar a las 6:30 de la mañana en pie trabajando y a las 2 de la madrugada llega a mi casa. O esto. Todo tiene su recompensa, Rotten. Todo tiene su recompensa. El ver esos dos vinilos, tío, eso es la mayor recompensa, tío. Bueno, vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con esos discos. Pues mira, tiene que ser en formato vinilo, ¿vale? Porque ya te digo que CD del No Stopping You no hay y el Rock and Roll Iste, el 7 pulgadas, no lo hemos sacado en CD, más que exclusivamente en vinilo. Sería en la página del sello, que el sello se llama Highway Recording. Pronuncio una mierda, pero bueno, yo te lo pongo en Viking English, ¿vale? Ahí. Y ahí, pues nada, pues ya sabes, Google, pum, pincheas y ahí te saldrá la opción. O Rarro and the Remite y te pone en el Google y seguramente te salga también el enlace del sello, ¿vale? Vale. Ahí tendrás las dos copias, tanto No Stopping You... En vinilo grande y luego 7 pulgadas de Rock and Roll ID, que es el último y el Rock and Roll más lineal. Cuando el estilo de los Rakan. Cuando se saca un 7 pulgadas, y la verdad es que un 7 pulgadas que merece muchísimo la pena, es decir, no estamos hablando de voy a sacar un tema y dos caras, ¿ves? No, voy a sacar tres temas, os planteáis decir, esto no va a ir incluido en un próximo LP. Esto va a ser un 7 pulgadas para coleccionistas. ¿Lo habéis llegado a hablar? Sí. Nos daba miedo, movida. Nos da miedo de que cojan polvo los vinilos, tío, ¿sabes? De decir, hostia, qué cagada. Pero no, tío, somos unos románticos aquí. Sí, colecciona. Ay, yo no tengo una colección grande, pero yo el vinilo para mí es el mejor formato. Y yo puse toda la carne del asado para decir que saca un vinilo, por lo menos de No Stopping You. Y bueno, sí, se ha hablado y ha habido muchas dudas. Vale más caro. Sí, sí, claro, por supuesto, pero no tiene nada que ver con el resultado y la vista que tiene un vinilo. La portada, tío. Sí, yo tengo discos que más que me lo he comprado por la portada. Hombre, yo creo que no, de joven le hemos hecho eso muchísimo, ¿eh? Pues yo lo hago ahora, ¿eh? Y además, como no teníamos internet, era ir a comprar discos y te entraba ya directamente por la vista. Sí, tío. Una maravilla tener un disco de tu grupo. Bueno, vamos a recordar los próximos conciertos. Cuéntanos para que la gente tome nota de ello. Vale, el próximo sería, nos iríamos a febrero, 17 de febrero, Madrid, Fan House en el Highway Fest. Luego nos vamos a abril, que sería 19 y 20, que es doblete, ¿vale? 19 de abril, Puerto, y 20, Jerez de la Frontera, junto a los Farelis, grupazo de Andalucía. Y luego nos pasamos a mayo, que tenemos en mayo 18 en la Luis Luis de Estepona, Málaga. Luego nos pasamos a 11 de mayo, Alcalá de Henares, Diablo Fest, no sé exactamente dónde está. 21 de junio, Sevilla Sala X junto a Farelis. Eso por ahora. Quizás nos metamos entre fecha y fecha porque estamos en... nos han llamado estos... gente que te consigue, ¿no? Conciertos y demás. Producciones Marginadas se llaman. No sé si los conoces, son de Madrid también, creo. No lo conozco. Marginales, Producciones Marginales se llaman. Y claro, nos están llamando. Por ejemplo, Alcalá de Henares son los culpables de que vayamos a tocar en Alcalá de Henares. Y seguramente que tengamos alguna fecha ahí entre, pero no muchas más, porque el trabajo y demás, y la familia y toda la historia. Algunos son papis y recién, y seguramente no podamos hacer todas. Sí, hay obligaciones que son primordiales. Sí. Bueno, pues oye, de verdad, Rotten, ha sido un placer hablar contigo. Espero que todo vaya de acuerdo a lo deseado por la banda. Y voy a terminar la entrevista y el programa con Come On, para que la gente alucine con lo que es este nuevo sencillo. Y bueno, agradecer a la gente que esto ha sido todo por hoy. Si os habéis incorporado tarde al programa, mañana podéis escuchar el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Rotten, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Da un abrazo al resto de la banda. Ok, de tu parte. Y muchas gracias a vosotros, por interesaros. Y nada, que gracias por apoyar a las banditas locales, a las banditas emergentes, que estamos ahí cavando. Ahí, pico y pala. ¿Qué se dice? Muchas gracias. El placer es nuestro y nos vamos con Come On.